Bienvenidos al cuarto milenio. Observen bien este lugar, un lugar lleno de historias, de leyendas, de supuestos crímenes y de voces y apariciones. Sí, es el famoso Palacio de Linares y esta noche vamos a entrar en él. Y lo que es más importante, vamos a intentar descubrir todos sus secretos. ¿Mito, leyenda o algo de realidad? Pero antes de adentrarnos en la dimensión oscura de ese célebre palacete madrileño, me gustaría invitarles a otro viaje. Un viaje quizá imposible o quizá factible dentro de unos años. Me refiero a ese eterno sueño, ese eterno anhelo de esta especie humana. Lo hemos controlado casi todo. Somos dueños de la realidad y, sin embargo, el tiempo sigue siendo el gran reto, el gran desafío. No podemos dominarlo. No podemos controlarlo a nuestro antojo y, sin embargo, se está intentando. Y se está intentando, cuidado, no en los libros de la ciencia ficción, no en las novelas fantásticas, no, en los laboratorios. Esta noche, científicos de primer nivel mundial vienen a hablarnos de teletransportación y de posibles viajes entre universos paralelos. ¿No les parece apasionante? ¿No les parece un sueño? Pues vamos a vivirlo. Viajemos en el tiempo. Hemos vencido a la gravedad llegando a la mismísima luna. Hemos superado la falta de oxígeno en el agua. Y hemos inventado artefactos que permiten desafiar todas las reglas del juego que rigen en el universo. Sin embargo, a día de hoy, hay algo que no hemos logrado. Un anhelo que sigue presente en la mente del hombre desde tiempos ancestrales. Hay algo, en pleno 2007, que el ser humano todavía no puede dominar. En 1885, H.G. Wells sorprendía al mundo plasmando negro sobre blanco, una idea que rondaba la mente de los cerebros más destacados del momento. La máquina del tiempo supuso un éxito sin precedentes en novela de ficción y contagió al gran público el deseo de ser viajeros de la historia. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con desplazarse a la prehistoria? Conocer a Jesucristo, ser testigo de alguno de los grandes momentos de la humanidad. Einstein expuso que el hombre podría llegar a desplazarse al futuro si llegase a alcanzar una velocidad próxima a la de la luz, lo que provocaría un aumento de la gravedad y una dilatación del tiempo. El físico norteamericano Paul Davis describió en un libro cómo fabricar una máquina del tiempo. Para Davis, si se unen dos agujeros negros mediante un agujero de gusano, se podría viajar al pasado y al futuro. El último hito en esta carrera contra el tiempo lo ha protagonizado el científico John Kramer, que desde un sótano de la Universidad de Washington intenta demostrar que dos partículas de luz pueden interactuar en sentido contrario al que transcurre el tiempo. La idea básica de nuestro experimento es que tenemos un fotón que tiene una gran cantidad de energía. Se rompe en dos fotones que van en dirección diferente. Y la idea es que si hacemos una intervención en uno de los fotones, tiene un efecto en el otro fotón. Y la cuestión es si se puede utilizar esta conexión para enviar mensajes de un fotón al otro. Según el sistema que estamos utilizando, provocamos que el fotón A se comporte como una partícula o como una onda, y esto haría que el fotón B se comportara como una partícula o como una onda, y se convirtiera en nuestro mensaje. Kramer afirma que esto supondría el germen de los viajes temporales, y está tan seguro de su teoría que afirma que todo es cuestión de dinero. Stephen Hawking plantea que si realmente se pudiera viajar en el tiempo, ya hubiéramos recibido la visita de muchos turistas temporales que habrían venido desde el futuro. Y según Hawking, no se ha dado el caso, o tal vez sí. quizá esos objetos voladores sin identificar que salpican el cielo terráqueo, o esas inquietantes visiones espectrales que solo algunos pueden ver, no sean extraterrestres ni fantasmas, sino simples viajeros. Seres humanos como nosotros, que por fin han logrado el gran sueño: dominar el tiempo. Todos hemos soñado con viajar en el tiempo. Estoy seguro de que usted, el que está ahí, también lo ha hecho. En trasladarse a alguna época remota, o al futuro, quién sabe. Descubrir secretos que nos están vedados completamente. Es un viejo sueño, un anhelo de esta especie que va consiguiéndolo todo gracias a los avances científicos, pero esto del tiempo se nos resiste. Recientemente, además, todas las publicaciones, la prensa, la radio, la televisión, hablaba de teletransportación. Se reproducía esa palabra que está llena de imaginación, llena de fantasía, pero también llena de trabajo científico, es increíble. Y de verdad, este inicio de programa de Cuarto Milenio de esta noche, para mí es un orgullo y un honor tener esta mesa. Esta mesa de divulgadores y de científicos comprometidos con su causa y que siempre están intentando abrir las fronteras del conocimiento, las fronteras para que conozcamos nosotros más. Y es un honor tener aquí a Juan Ignacio Cirac. Él es físico y conocido porque ha sido Premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica. Juan Ignacio, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Es un verdadero placer. Gracias, Juan Ignacio. Vamos a preguntarte muchas cosas. No sabes el interés que tiene la gente porque tú estás haciendo, vamos a decirlo así, experimentos ya tocando esa materia de la teletransportación o el futuro viaje en el tiempo, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando desde hace tiempo, un conjunto de investigadores de todo el mundo, en lo que es la teletransportación, utilizar pues las propiedades del mundo microscópico, lo que describe una teoría que se llama física cuántica, pues para hacer cosas extraordinarias. Y dentro de las cosas extraordinarias que podemos hacer, pues podemos hacer algo que se llama teletransportación. Teletransportación. Y Juan Ignacio, por evidentemente todo el mundo, a nivel popular, lo que las personas que están viéndonos dicen teletransportación, se imaginan evidentemente un efecto de meterse en una especie de turbina y aparecer en otro lugar. Imagino que hay un trecho larguísimo, pero ¿hay algo de ese principio? Bueno, existen similitudes. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se pueden hacer este tipo de experimentos con objetos grandes, es decir, con personas, ni con animales, ni con nada. No se puede hacer ningún experimento de este estilo, sino que se hacen con objetos muy pequeños, con átomos, moléculas, fotones, ¿no? Objetos microscópicos. Y lo que se puede hacer no es que desaparezcan de un sitio y aparezcan en otro, sino que sus propiedades físicas desaparezcan de un objeto y aparezcan en otro objeto. Es decir, que hoy no día, es poco, ¿eh? Bueno, es interesante y tiene sus aplicaciones, aparte bueno, el interés científico que pueda tener. Y bueno, pues eso hay que dejar un poco claro la diferencia. Aunque el nombre es el mismo, el teletransporte que aparece en Star Trek es el mismo que el teletransporte que utilizamos, la palabra que utilizamos nosotros para describir nuestros experimentos. En nuestro caso, la materia no desaparece, aparece en otro sitio, sino que son las propiedades que desaparecen de un objeto y aparecen en otro que puede estar en otro lugar distinto. Juan Ignacio, tú eres también director del Instituto Max Planck, prestigiosísimo, de óptica cuántica en Alemania, y es allí donde están realizando estos experimentos que yo no sé si el gran público, bueno, va conociendo, pero con cuentagotas, ¿no? Experimentos que nos parecen fantásticos y que realmente, hay que decir, se están efectuando ahora mismo. Bueno, pues hay experimentos por todo el mundo. De hecho, en nuestro instituto hay varios experimentos de este tipo de ciencia, pero hay en estos días pues hay ya pues no sé unos 10 laboratorios por todo el mundo que han hecho experimentos de teletransporte, algunos pues con objetos muy pequeños, con un fotón, dos fotones, otros con un átomo o dos átomos, y otros bueno, como nosotros hicimos recientemente pues un experimento en el cual pues trasladamos las propiedades físicas de 500 fotones a otro pues 500 átomos o así. O sea, cada vez sumando cosas, digamos, ¿y hasta dónde se puede llegar? Bueno, pues eso es, como siempre, son preguntas que no sabemos. Nosotros intentamos hacerlo con objetos de tamaños mayores y hasta que dejen de funcionar, pues, o hasta donde lleguemos, ¿no? Yo supongo que el límite que nos podemos imaginar hoy en día, pues, serán en objetos, bueno, pues, tamaño todavía microscópico. Y luego también hay que decir que cuando transportamos esas propiedades físicas, no transportamos todas ellas, no teletransportamos todas las propiedades físicas, sino que algunas de ellas solo. O sea, en estos experimentos no es que la materia que esté en un sitio, todas sus propiedades desaparezcan y aparezcan en otro objeto, sino que algunas propiedades de esta materia aparecen y desaparecen en otro objeto. Yo creo que será muy difícil en el futuro hacer estos experimentos con objetos grandes y también hacerlo con todas las propiedades físicas, ¿no? Pues tenemos muchas limitaciones hoy en día. Desde luego es maravilloso. A mí me emociona realmente escuchar a un científico que está hablándonos y en el fondo poniendo ahí un detalle sobre lo que podrá ser el futuro, porque cuántas cosas eran inimaginables y ridículas. Y luego hablamos de eso. Juan Ignacio, de cuántas cosas que ya se están llevando a cabo eran absolutamente sueños, imposibles en muchos casos. Nos acompaña un buen amigo, divulgador, periodista del diario ABC, José Manuel Nieves, y además recomiendo su última obra, Hablemos de Ciencia, porque es una forma de acercarse, yo creo, con pasión, porque es posible la ciencia con pasión y estos temas nunca mejor dicho, ¿verdad, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. A mí me deja un poco, se está investigando, se está experimentando sobre cosas que antes eran imposibles y a cuánta gente se le quitaron los sueños, ¿no? Diciendo que eso no era verdad, que no se podía ni intentar. Hombre, hay un poco de confusión a lo mejor entre la gente, entre lo que es posible y lo que no es posible en ciencia, ¿no? Porque está quien piensa que es posible cualquier cosa y quien piensa que todo es mentira. O sea, son esas dos cosas que además tú lo habrás encontrado muchas veces. Pero muchas. Lo que realmente está siendo posible en ciencia es que no hace falta ni ciencia ficción, porque son tantas cosas. O sea, desde el origen mismo del universo, estamos a punto de explicar lo que pasó en la primera 10.000 billonésima de la primera milésima del primer segundo del universo. Pura magia, realmente, José Manuel, hasta hace muy poquito, ¿no? Claro, claro. Es que, acuérdate, vamos, la ciencia siempre, lo único que ha estado haciendo la ciencia desde que el hombre es hombre es eliminar la magia y sustituirla por conocimiento. Desde aquellos primeros rayos que parecían mandados por los dioses y que quemaban los árboles y eran castigos divinos, a explicar exactamente cómo son los fenómenos meteorológicos, pues pasa un trecho. Y ahora mismo estamos en otros niveles. Es decir, las preguntas que nos hacemos es del mismo tipo de las del rayo, pero mucho más complicadas. El viaje en el tiempo es una de ellas, la teleportación es otra de ellas. Bueno, precisamente ayer mismo salía publicado en una revista científica, en Nature, el último experimento hecho sobre teleportación. Y ha sido hecho en España, lo han hecho un grupo internacional, pues que eran austríacos, ingleses, italianos y alemanes, creo recordar, pero se fueron a Canarias y enviaron las propiedades de un fotón desde la isla de La Palma hasta la isla de Tenerife, batiendo todos los récords hasta ahora mismo, 144 kilómetros, es lo que más se ha conseguido. Una teletransportación de 144 kilómetros. Bueno, Ignacio lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero lo que han hecho es aprovechar una propiedad del estado cuántico de la materia, que las partículas fundamentales se generan por pares, es decir, hay un par de partículas que están entrelazadas entre sí mismas de una manera que es indestructible y no necesita la información viajar entre una y otra. Lo que le ocurre a una es inmediatamente y automáticamente sabido por la otra. Entonces tú generas un par de partículas entrelazadas y una la dejas en un sitio para mirarla y la otra la envías a donde sea. Tú sabes que cualquier cosa que le ocurra a aquella partícula lo estás viendo en esta, porque no se sabe por qué medio de comunicación ambas se comunican, tiene que ser alguno, pero desde luego no es a través del espacio físico. En ese sentido es la teleportación. Nos acompaña también un buen amigo, el físico don Miguel Bibiloni, que siempre además, siempre nos ayuda, siempre está presto a darnos información. Nos dejaba las recomendaciones de algunos libros de científicos que están ya avanzando los viajes en el tiempo. No sé, quizá dentro de 100 años, en los futuros cuartos milenio, programas como este, se hable ya de evidencias que hoy no podemos ni soñar. Don Miguel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Riquel. ¿Será posible? Hemos visto a un científico, caramba, que experimenta en una universidad en Washington y que dice que, bueno, lo que dice, sí. Yo no sé qué os parece. Yo, si me permitís, lo que me huele más bien a hace unos años, durante 2 o 3 años, la NASA abrió un proyecto que se llamaba Breakthrough, Ruptura, que lo que trataban de conseguir eran ideas para el viaje interestelar, ideas solo. Y de alguna manera seleccionaron, hubo un panel de expertos ahí en un portal, había 2 artículos colgados, en algún caso completos, otros no, en función de los derechos de autor, pero eran de mucha gente significativa que en algún momento se había atrevido a presentar en este panel lo que a lo mejor en una revista de prestigio hubiera dudado un poco, porque eran temas que estaban en duda, en algunos casos las hipótesis hubieran sido discutibles. y de algún modo se dijo que si surgía algún proyecto muy interesante, aunque el proyecto Breakthrough había finalizado, se buscaría financiación. Esto huele a buscar esta financiación adicional que a lo mejor en un concurso de proyectos de investigación y desarrollo pues no podría conseguir. Suena extraño, pero ha sido noticia y lo comentaremos aquí. Hablamos de teletransportación, hablamos de incluso universos paralelos. Ciencia ficción puede que dentro de poco, o ya, ciencia. Y esto nos asombra y queremos aprender. Y queremos que ustedes aprendan con nosotros. Porque desde luego con este elenco absolutamente, pues, vamos a decirlo, de avanzadilla de lo que está pasando en la ciencia, que nos parece casi casi fantasía. La física cuántica, dicen, que se hablaba que abriría posibilidades increíbles para el ser humano que ya son una realidad. Hablamos con José Manuel Nieves, autor del libro Hablemos de Ciencia, con Juan Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y con el físico don Miguel Bibiloni. Se han diseñado incluso teóricamente posibilidades de viajar en el tiempo. ¿Científicos más antiguos diseñaron cosas para viajar en el tiempo? Sí, bueno, tal vez sea bueno explicar, ya ha sido mencionado anteriormente, que existe una diferencia entre viajar al futuro y viajar al pasado. Por ejemplo, si fuese posible viajar al pasado, uno podría ir, yo por ejemplo, si pudiese viajar al pasado, podría ir al año 1900, matar a mis abuelos, matar a mis padres antes de haber nacido, y por lo tanto no podría haber nacido. Por lo tanto llegamos a una contradicción lógica. Y eso quiere decir que es posible que nunca se pueda viajar al pasado, precisamente porque existiría una contradicción. Ya no es científica, es lógica, no puede pasar porque hay dos cosas posibles que son incompatibles. Porque variaría completamente la realidad. Variaría, y entonces ¿cómo puede ser que luego yo haya sido posible que haya viajado luego al pasado si no ha existido? Porque entonces eso quiere decir que en principio no puede ser posible viajar al pasado por lo que se llama problemas causales. Sin embargo, viajar al futuro no tiene ningún problema porque no existe nada de este estilo. Y de hecho ya se ha mencionado en el reportaje que Einstein, él ya dijo que si se viaja a velocidad cercana a la de la luz, el tiempo pasa de manera distinta para el que viaja a esa velocidad y para el resto de los humanos. Por lo tanto, si uno viaja muy rápido, pues encontrará que para él ha pasado un minuto y para el resto han pasado 3.000 años y por lo tanto habría viajado al futuro. Así que existe una gran diferencia entre viajar al futuro, que es una cuestión tecnológica, nos podremos realmente acercar a la velocidad de la luz, o viajar al pasado, en el cual en principio no es posible, según lo que acabo de contar. Lo que pasa es que científicos, bueno, pues han tenido muy buenas ideas de cómo poder deshacerse de estos problemas causales, ¿no? Yo sé algunos ejemplos que son, en el momento son teorías muy elucubrativas, no hay nada verificado, ni pues a lo mejor no son ciertas, ¿no? Pero por ejemplo, combinando pues algunas propiedades de la física cuántica y la gravitación, la cosmología, el movimiento de planetas, pues se pueden llegar a destruir estas paradojas. De hecho, existe la física cuántica dice que existen muchos universos viviendo a la vez, es decir, en un universo, y estoy ahora aquí charlando con vosotros, en otro universo, pues estoy en otro lugar, en otro universo estoy en Alemania, y eso están coexistiendo. Por supuesto, yo soy solo consciente en este universo de lo que está pasando aquí, pero en otros universos, pues seré consciente de lo que está pasando en otros sitios. Y esto puede servir para deshacerse de esta paradoja de la que he hablado anteriormente, porque lo que sí que podría ser es que yo fuese capaz de volver atrás, no a mi universo, sino a otro universo, de tal forma que no se diese lugar a ninguna paradoja. Entonces, pues estas son formas de circunvalar los problemas causales, los problemas lógicos que aparecen, y a lo mejor esta sí que puede ser una forma que nos permita pues el viajar al pasado, aunque todo esto, como digo, pues son elucubraciones. Pero recuerdo ahora que en el año 2004, es decir, hace nada, se pagó, el Ministerio de Defensa norteamericano pagó un informe sobre teleportación, es decir, pidió a un panel de expertos de varias universidades y tal, que hicieran todo lo que se sabía sobre teleportación para posibles aplicaciones militares, de viajes espaciales, para, se suponía que para, con la idea lejanísima de poder hacer como en Star Trek, de que bajara a explorar un planeta y tal. Y entonces este informe se hizo, y un resumen de más de 90 páginas es público y está, se puede encontrar fácilmente en internet. Y entonces lo que hacían todos estos expertos era ver cuáles son todos los tipos de teleportación posibles, ¿no? Y hablaban de una serie, hay dos maneras fundamentales de hacerlo. La primera sería, yo te quiero teletransportar a algún sitio, entonces desintegro, descompongo tus átomos en un haz, en un único rayo, con igual que hacemos con la voz a través del teléfono, la meto por un tubo y la hago salir a otro lugar. Entonces allí esos átomos tuyos se vuelven a recomponer exactamente de la misma manera, ¿no? Eso es una manera. Y la siguiente manera es, leo la información de todos tus átomos, la que contienen tus átomos, o este objeto, el objeto o la persona o el animal que queramos transportar, y después transmito esa información y la meto, esa información, en otra cantidad equivalente de materia y vuelvo a recrear el objeto. Problemas, pros y contras de ambas técnicas. En la primera, no está muy seguro de que el resultado, es decir, si yo descompongo tus átomos y tus partículas y las mando hasta otro lugar para volverlas a componer, no está nada claro, precisamente por efecto de la información cuántica, de que yo sea capaz de volver a recomponer todo, porque cualquier persona, sobre todo las personas y los seres vivos, somos mucho más que la suma de nuestras partes. Es decir, en este proceso, ¿qué pasaría con la conciencia? ¿Qué pasaría con tus recuerdos? ¿Qué pasaría, no sé si sois creyentes, con tu alma o con tu yo interno? Eso no está nada claro, que volviera a salir de la misma manera. Esto estaba contemplado en este informe. Y el segundo, la segunda fórmula, implicaba que cada vez que hacías un viaje de esta manera te tenían que matar. Es decir, destruimos la materia, obtenemos información, la volvemos a mandar allí y entonces en otra materia equivalente metemos toda la información. Cada vez que nos vamos de viaje tenemos que destruirnos a nosotros mismos. Eso tenía un efecto que los expertos estos norteamericanos llamaban además el efecto fotocopia. Es decir, tú puedes mandar una fotocopia, la mandas por fax, la mandas de aquí a aquí y llega un poquitín borrosa, pero se entiende. A la siguiente vez se ve peor, a la siguiente se ve peor, a la siguiente vez se ve peor y a la décima fotocopia ya no hay manera de leer lo que pone allí. Si sucediera lo mismo con nosotros sería un poco tremendo, ¿no? Yo me gustaría añadir aquí un elemento de conspiranoia, un poco, si me permitís, porque bueno, la conspiración está ahí. Hay, a nivel popular se cree que la ciencia, lo que nos muestra la ciencia, está a un nivel, pero que experimentos, bien sean militares, bien sean de tecnologías empleadas para otros usos, van mucho más adelante, van mucho más allá. Bibiloni, Miguel, nos ha contado en alguna ocasión algún elemento de este tipo. ¿Sería posible...? Yo no creo en las conspiraciones, pero sí te diré... No, de elementos que... Sí te diré que hay algún estudio, uno de ellos es del Instituto para la Paz, de alguna de las universidades americanas, yo lo tengo, que se llama Ciencia y Secreto, que diversos especialistas analizan cómo funcionan las grandes compañías norteamericanas, básicamente, con los contratos que tienen que ver con temas de defensa. Y realmente es cierto que en temas nucleares ha habido conocimientos que durante 25 años no se han publicado. No, a eso me refería. O en temas de biotecnología. Esto es cierto. Ahora, de aquí a inferir que hay una ciencia secreta, sí, y una ciencia, pero mucha oficial, gente lo cree. Yo no me lo creo. No creo que tenga ninguna base. Da la impresión de que en realidad hay pocas opciones para la sorpresa ya, que prácticamente, o mucha gente lo cree, está todo absolutamente cuantificado, descubierto, analizado, y sin embargo a mí, hablando con vosotros, me da la impresión de que todavía quedan muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que pueden cambiar nuestro concepto de la realidad y que estáis tocándolas ahí con las yemas de los dedos, sobre todo en tu campo, ¿no? En la física cuántica. Sí, sí, bueno, en todos los campos de la ciencia existen, bueno, va a haber sorpresas y además es algo que no tiene límite, ¿no? Yo creo que en el siglo XIX se pensaba que prácticamente todo estaba descubierto, se sabían cuál era las leyes fundamentales. Se había llegado como un tope, ¿no? Sí, ya se sabían las leyes, pues cómo funciona la electricidad, el magnetismo, la gravitación, y ya está todo hecho, simplemente pues hay que poner las ecuaciones y ya se puede predecir todo lo que pasa. Y bueno, al cabo de unos pocos años se vio que no era así, surgió la teoría de la relatividad, surgió la física cuántica, que rompían con todos los esquemas anteriores. Y un poco lo que va pasando es que la ciencia, según vamos mejorando la tecnología, pues nos permite explorar mundos nuevos, ¿no? Y lo que está pasando es que, bueno, pues nuestras teorías van cambiando y yo creo que nunca tendremos una teoría total del todo, y aunque la tuviéramos, sería imposible verificar que es cierta, porque siempre habrá una frontera que no hayamos cruzado. Por lo tanto, eso nos hace que siempre tengamos que estar investigando en todo tipo de cosas, y es un hecho que cada año, cada dos años, pues surgen sorpresas en biología, física, de todo un poco, ¿no? Entonces yo creo pues que pasa eso, no hay fronteras para la ciencia. Y desde luego, Juan Ignacio, una cosa importante, entonces tampoco estamos tan lejos de la teletransportación, como decían las antiguas series de ciencia ficción, tipo Star Trek, de una persona, porque quizá ahora hablábamos a nivel microscópico, quizá en un futuro se pueda hacer con personas o con varias personas, como hablaba la ciencia ficción hace mucho tiempo. Quizás sea posible. Sí, bueno, el científico aprende a decir siempre no digas nunca, nunca, ¿no? No digas que algo es imposible, ¿no? Hoy en día yo te diría a mí me parece imposible, pero claro, las cosas evolucionan de tal forma que rompen toda nuestra imaginación. Nos guardamos por si acaso unas en la manga. Ahí. Nos guardamos unas en la manga, ¿no? Yo creo que no llegaré a ver el teletransporte de materia, ni de objetos, ni de personas. Lo que sí que puede ser es que se pueda teletransportar una propiedad de un objeto, o sea, a lo mejor de un animal, pues el color, o alguna propiedad general, el color de una célula, alguna cosa así, pero todo el objeto, todas las propiedades de los objetos, yo creo que va a ser prácticamente imposible. Y bueno, antes lo ha mencionado aquí, que para ello, para hacer algún tipo de teletransporte, habría que acumular toda la información que existe en un objeto para poderlo reconstruirlo. Y dentro de la teletransportación existe también una parte en la que hay que de alguna forma acumular esa información, y si uno se pone a contar cuánta información hay, pues ni con todos los átomos del universo podríamos almacenar toda la información que existe en una célula. Parece imposible, pero llega un descubrimiento en el cual pues se ve otra forma de almacenar la información, otra forma, y a lo mejor hace posible algo que hoy en día nos parece imposible. Pues yo me alegro muchísimo de hablar de ciencia con vosotros, de posibilidades, de futuro, de enigmas, nunca mejor dicho, científicos. Sí me gustaría haceros una ultimísima pregunta, os pido mucha brevedad. Simplemente, si fuese posible viajar en el tiempo, claro, esto es de cajón, pero a mí me gustaría saberlo, y tuviéramos en el futuro, hombres del futuro, un dispositivo, ¿elegirías algún lugar de la historia, Juan Ignacio, para trasladarte? Probablemente me iría hacia el futuro más que hacia el pasado. ¿Hacia el futuro? Quiero saber más que lo que va a pasar que lo que ha pasado. Qué interesante, qué interesante. Yo también. También. Yo me iría para adelante. Mira, qué curioso. Yo no tengo claro lo que haría. Me sería difícil, porque hay tantos momentos interesantes de la historia que... Y el futuro, no sé, no tengo tan claro lo que haría. Pues esta simple pregunta ha hecho que cientos de miles, millones de amigos estén preguntando lo mismo ahora mismo en sus casas. ¿Dónde irías? ¿A dónde? ¿Será posible? Pasado, futuro, han sido rapidísimos en la respuesta. Hemos tenido con nosotros a Juan Ignacio Cirac, hemos tenido con nosotros a José Manuel Nieves y a Miguel Bibiloni. Y ha sido un placer charlar con ellos. Quizá en un futuro muy lejano, dentro de unos cuantos siglos, alguien recupere en algún archivo, no habrá ni DVD ni nada de esto, claro, serán otras cosas, y digan, pobres ilusos, todo esto lo habíamos descubierto o esto es realidad. Bueno, quién sabe, ojalá sea así, y sobre todo, Juan Ignacio, muchísima suerte, y con toda esa pasión sabemos que el éxito es seguro en todos esos experimentos que sin duda nos harán aprender más del misterio de la vida. Muchísimas gracias, amigo, por estar esta noche aquí. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, José Manuel y Miguel, por supuesto. Os emplazo a hablar otro día de otros misterios de la ciencia, porque hay muchísimos, evidentemente. Muchísimos. Un campo por explorar. Estos son nuestros amigos que nos han hablado de cosas que nos parecen increíbles, pero que ahí están.